buenas tardes. Cuando, bueno, pues son las 17 horas, que todavía quedan como 9 minutos. Comienza aquí el programa Relieves. Os vamos a acompañar en esta tarde de jueves, siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas, acompañándonos también en esta tarde soleada. Nos acompaña el sol. Hoy 21 de enero del 2016. Vamos a dejar en incógnita el programa, y según va entrando la tarde y el programa se va desarrollando, bueno, pues lo vamos desvelando. Pero hoy viajaremos a, no se sabe, Fernando nos traerá ese viaje alternativo a las rutas y viajes habituales. Hablaremos de cine, hay que ir al cine, cine, cine, como dice Aute. Y música, mucha música, y eso y mucho más conformarán el programa por hoy. Relieves llega con todos vosotros todos los jueves. Y aquí, desde los estudios de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y seguimos aquí, no nos hemos ido, ¿eh? No nos hemos ido. Seguimos aquí, por supuesto. Knock the streetcar off the track. You're so dumb, you should be the president of the Deaf and Dumb Society. I'm sorry, boss, but I got the sidewalk blues. Thank you.

Escuchábamos Hotel California de The Ingles. Bueno, que el pasado 18 de enero, el pasado lunes, pues fallecía Gray Lewis Freak. Del California, uno de los grandísimos éxitos tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Se editó en 1976, a finales de ese año. Glenn nace en Detroit el 6 de noviembre de 1948 y fallece en Nueva York el pasado lunes. Un gran músico, solista, compositor y actor. Una de las personas fundadoras de The Ingles. Take it, make it, take it easy. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y en el programa Relieves. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I've got seven women on my mind. Four that want to own me, two that want to stone me. One says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Don't even try to understand. Just find a place and make your stand. Take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona. Such a fine sight to see. It's a girl, my lord, in a flatbed Ford, slowing down to take a look at me. Come on, baby. Sweet love is gonna sing. We may lose and we may win, but we will never be here again. So open up, I'm climbing in. Take it easy. Cover. She's just a little hard to find. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Come on, baby, don't say maybe. I've got to know. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y vamos a ver si tenemos al otro lado del hilo telefónico a Fernando Guerra. Y sí, viajamos a... Viajamos al puerto de Ojén, en Cádiz. Ajá. Sigue. Ah, bueno, pues ya saben los oyentes habituales de tu programa que lo que hacemos es cada jueves a esta hora, que aproximadamente hace las 5:15, un recorrido por las 50 provincias españolas, invitando a visitar cada jueves una provincia diferente. No vamos a hablar de toda la provincia, sino de una cosa concreta. Y además tienes que tener la condición, y está así haciendo desde hace unas cuantas semanas, de que sea poco conocido, de que no sea lo habitual, lo que se ve en las guías de viajes, lo que te recomiendan por la tele, lo que te visitaron los amigos y vecinos, algo que sea un poco especial, inhabitual, excepcional. Pues el puerto de Ojén está, si uno se pone mirando el mapa de España, ve que tiene una pica hacia arriba, eso sería nuestro Cabo Peñas, con un triángulo formado por Gijón, el Cabo Peñas y Avilés al otro lado. Pero si lo invertimos en el mapa de España y le hiciéramos la vuelta por la mitad, veríamos que pasa exactamente lo mismo para abajo por Cádiz. En ese punto, en ese triángulo que forma la punta de Tarifa, que es el sur de Europa, la bahía de Algeciras al este con la línea y con Gibraltar, y al oeste con esos tres pueblos famosos por la tunda almadraba, que estoy hablando de Barbate, Zahara y Bolonia, veremos que la carretera nacional recorre la costa, más o menos, pero la que une los dos vértices del triángulo mencionado, es decir, Zahara de los Atunes por un lado con los barrios por el otro, que serían las dos poblaciones más importantes, está recorrido por una única carretera de tierra, la CA-221, que construyeron los prisioneros de la Guerra Civil, que construyeron una carretera que viene a tener unos 30 kilómetros aproximadamente, y que sube un pequeño puerto que es el puerto de Ojén. Si uno está acostumbrado a las playas de Cádiz, con él, y a los grandes puertos como Algeciras y La Línea, o esa excrescencia llamada Gibraltar, o el windsurf de Tarifa, o tantos sitios internos, o la Sierra de Grazalema, de la que hablábamos el otro día, pues le llamará la atención que este paisaje es muy diferente a todo lo conocido, porque tiene pues árboles, tiene árboles, cosa poco habitual en la zona, y concretamente hay alcornoques, desde luego, y quejigos. Los quejigos son unos árboles poco de la zona que son utilizados para el carbonero, para hacer carbón vegetal. También podemos ver bandos de milanos, de cigüeñas y otros tipos de aves migratorias que descansan de camino hacia África después de pasar unos cuantos días de intensos vientos, porque eso sí, hay mucho viento, que corre por el estrecho, por esas cumbres, viendo el Atlántico Mediterráneo o a la inversa. La carretera está casi toda medio camino de lo que fue una antigua calzada romana que comunicaba, como os decía, la bahía de Algeciras con la de Cádiz, y entonces es una especie de mirador que recorre, bueno, las sierras de Ojén y la sierra de la Luna. Se llama Mirador de Ojén y es muy fácil de transitar por él. Si bien uno baja por el oeste, por la zona de Cádiz, llega a Facinas, en la carretera nacional, y coge la CA-221 en dirección a los barrios. Si uno baja por la parte de Málaga o de Granada y llega a la línea, antes de desviarse a Facinas, hacia los barrios, y hace el sentido inverso. Es una carretera que está a la mitad, bueno, interrumpida por un mirador en el que se recomienda para, además tiene un embalse muy bonito, el embalse de Almodóvar, y es un parque natural muy recomendable, con lo cual, bueno, también se pueden ver al lado del oeste una serie de ganadería de toros bravos, con lo cual, bueno, pues merece la pena cuando uno hace esas visitas por la provincia de Cádiz que haga este trayecto, porque además es muy poco conocido incluso para los lugareños, porque ya digo que la carretera es de tierra pisada, se circula, se circula en automóvil a una velocidad moderada, no se debe pasar de 40, pero bueno, como son 30 kilómetros, se hace en tres cuartos de hora sin mucho esfuerzo, y si se para uno en el mirador, en una hora lo ve, y ya incluso si se entra en uno de esos bosques, pues puede echar una tarde de merienda o de relax, o pintar, o hacer fotografías, o simplemente oler la retama y los muchos arbustos que hay con sus multitud de olores. Vamos, vuelvo a repetirlo para despedirnos, puerto de Ojén, en medio de la provincia de Cádiz. Ajá, bueno, pues muchas gracias, Fernando. Hasta el próximo jueves.

que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Cine, cine, cine, como dice Aute, o como canta, mejor dicho. Bueno, pues sin más vamos a ir a una película que se puede ver, Sufragistas. Y bueno, pues nos cuenta la historia de las sufragistas inglesas en los albores de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de esas mujeres no venían de clases altas, sino que eran mujeres trabajadoras que veían cómo sus protestas pacíficas no servían para nada. Nací en la lavandería. A media jornada a los 7 años. A jornada completa desde los 12. ¿Qué supondría el voto para usted? El voto femenino, el poder está en vuestras manos. A nadie le importa eso. A algunas sí, así que no seas bocazas. Toda la vida he sido respetuosa. He obedecido a los hombres. Eres una esposa, mi esposa. Y ese es tu papel. Ya no puedo seguir así. No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino. No nos han dejado alternativa. ¡Desafiad al gobierno! ¡Por el mundo femenino! Tenemos que cortar el centro de comunicaciones. Mi trabajo es aplicar la ley. No puedo cumplir una ley que yo no he redactado. Se ha llegado a un estado de anarquía que debemos atajar. Castigue a los responsables de la forma que sea. ¡No! ¡No! Les impediremos que sigan. ¿Qué van a hacer? Encerrarnos a todas. Somos la mitad de la humanidad. No pueden detenernos a todas. Basada en una verdadera historia. No queremos quebrantar las leyes. Queremos redactar las leyes. El único camino es avanzar. Yo no soy ni más ni menos que usted. Venceremos. No te rindas nunca. No abandones la lucha. Las sufragistas, o sufragistas, mejor dicho. Y bueno, viendo que pacíficamente no adelantaban nada, pues volvieron a su lucha cada vez más violenta. Estaban dispuestas a perderlo todo en búsqueda, en esa búsqueda inalcanzable de la igualdad. Sus trabajos, sus casas, sus hijos y sus vidas, esta es la historia, pues, que está reflejada de la, o hecha esta película, de la realidad. Una de estas mujeres y de su lucha por la dignidad y la de sus compañeras. Gracias a todas esas mujeres, hoy en día podemos votar, porque no hace mucho tiempo todavía no tenía la mujer, no tenía ni derecho al voto, ni ningún tipo de derecho, podemos decir. Tenemos que seguir avanzando y nos queda mucho todavía, pero... Pero bueno, las cosas han cambiado y siguen cambiando. Esperemos. Y otra película que se puede ver es Palmeras en la nieve. Es el descubrimiento accidental de una carta olvidada durante años y empuja a Clarence a viajar desde las montañas de Huesca hasta Fernando Po. Actual Bioko, hacia isla, queremos decir isla de Guinea Ecuatorial, para visitar la tierra en la que su padre Jacobo y su tío Kilian pasaron su juventud. De febrero de 1954. Ya falta muy poco para llegar a Guinea. Me muero de ganas de llegar a mi tierra natal y descubrir la Guinea indígena, la auténtica. Si es que queda algo de ella. Deberías preguntar a tu tío. Es que mi tío tiene Alzheimer y mi padre murió hace unos días. No me gustaría que personas importantes se olvidaran. Recuérdame siempre como soy ahora. Me voy a ir a Bioko. Los espíritus han decidido que ha llegado el momento en que mis hijos conozcan su historia. Mi padre Jacobo, mi abuelo Antón y mi tío Kilian trabajaron en esta tierra. ¡Ya nos habéis explotado lo suficiente! Tarde o temprano tendréis que marchar. Aquí ya nadie está salvo. No van a permitir que vivamos juntos. Ten cuidado, no vayas a encontrar lo que estás buscando. Palmeras en la nieve. Bueno, yo la hemos visto ayer, pero bueno, pues muy, muy larga, casi 3 horas. Lo hubiera resumido antes, pero en fin, no digo nada. Cada uno que saque sus propias conclusiones y hay que ir al cine. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y Star Wars continúa y ya sabéis, el despertar de la fuerza. ¿Quién eres? Nadie. Me criaron para hacer una sola cosa. Pero no tengo nada por lo que luchar. Cumpliré con nuestro destino. Acabaré lo que tú empezaste. Hay historias sobre lo que pasó. Todas ciertas. El lado oscuro. Los Jedi. La fuerza te está llamando. Déjala entrar. Star Wars, el despertar de la fuerza. Bueno, hace poco han lanzado un juego y faltaba Rey. Rey, que es la protagonista y la fundamental de esta película, no la habían incluido. Y bueno, decían, se disculpaban. Porque no querían desvelar el personaje. Bueno, pues gracias a la presión del público, de toda la gente, han tenido que realizar un nuevo juego incluyendo a Rey. Rey es la principal protagonista de este Star Wars, el despertar de la fuerza, personaje principal. Y George Lucas no está muy contento con esta película, pero bueno, que no la hubiera vendido, ¿no? En su día, los millones y millones que ha recibido, que no vamos a decir la cifra para que todo el mundo lo sabe, por vender los derechos, le han venido muy bien, ¿no? Y ahora, entonces, está en contra de todo, de cómo se ha realizado la película y cómo se ha hecho. Bueno, pues nada. A ver, continúa aquí. Ya sabía quién vendía los derechos. Lo sabía. Ahora ya no hay vuelta atrás. Thank you. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Hablando de cine, por supuesto. Y ahora, bueno, pues otra de las películas que se pueden ver es El Puente de los Espías. Bueno, pues un abogado de Brooklyn que se ve súbitamente inmerso en las entrañas de la Guerra Fría. Cuando la CIA le encarga una misión casi imposible. Estamos librando una guerra. De momento no consiste en hombres armados. Consiste en información. Hay una novedad importante. Tenemos a un espía soviético. Queremos que le defiendas. Soy abogado de seguros. Hace años que no trabajo en penal. ¿Ha representado a muchos acusados espías? Será la primera vez para los dos. Tenga cuidado. El pueblo está asustado. Ese hombre es una amenaza. ¿Qué dirá la gente? Esta es la familia del hombre que quiere liberar a un traidor. Todos merecen ser defendidos. Cada persona es importante. A partir de ahora, dejarán de referirse a Ludos como un avión de reconocimiento. Van a tomar imágenes sobre territorio soviético. ¿Qué ha pasado? Tienen a un piloto espía nuestro con mucha información confidencial. Nosotros tenemos al soviético. Queremos que usted negocie el canje sin que intervengan los gobiernos. Podría evitar un conflicto termonuclear total con la Unión Soviética. Le estoy hablando de la seguridad de su país. ¿Dónde quieren que se lleve a cabo la negociación? Berlín Oriental. Dime tan solo que no vas a correr peligro. Dame algo a lo que cerrarme. Lo hago por nosotros. Quedan ya pocos accesos hacia el este, y el imperio de la ley está allí menos asentado. Usted evite relacionarse con nadie, le rechazarían. Usted es un extranjero. Debemos mantener la conversación que nuestros gobiernos no entablan. Es americano, podrían retenerle. Aléjese del muro. Si lo cruza, le abatirán. Hay muchas personas que no quieren que este intercambio llegue a efectuarse. No vamos a abandonarle. Todo empieza a desmoronarse. Estas cosas tienen un coste. Un coste para tu país y tu familia. ¡Mamá! Necesitamos que sea un intercambio. ¡No! El Puente de los Espías. Está inspirada en hechos reales, nos dicen. Vamos, de la realidad. Y otra de las películas que podemos ver es El Desafío. Bueno, pues en 1974 el equilibrista Philip se propuso unir con un cable las desaparecidas Torres Gemelas de Nueva York. ¿Por qué desafías a la muerte? Para mí, esto es vida. Bienvenido a Nueva York. ¿Algo que declarar? Voy a tender una cuerda floja entre las dos torres del World Trade Center y caminar sobre ella. ¡Suerte! No importa dónde fuera o qué estuviera haciendo, siempre estaba buscando el lugar perfecto para tender mi cable. Wow. Necesito que me ayudes a conseguirlo. Tengo a los tíos. Ahora empieza. Ya pensaré en cómo tender el cable. Esto es tremendamente ilegal y no digamos peligroso. Estoy lleno de dudas. Cuando tenga que pisar el cable, no sé si podré dar el primer paso. Tu corazón te dirá qué hacer. Esto no es un juego, Felipe. Un solo error ahí arriba. Y vas a morir. El desafío. De los estrenos, pues La chica danesa. Dinamarca, años 20. La pareja de pintores formada, bueno, pues por Einar y Gerda, disfruta de su éxodo artístico. Y bueno, un día sustituye a la modelo, Edna, femenina, que su mujer tenía que pintar. Esto les divierte a ambos. Cuando nos conocimos, ella se me insinuó. Parecía tan segura. Estaba segura. Él era muy tímido y misterioso. ¿Hay algo que quieras contarme? ¿Hay algo que quieras saber? Soy tu mujer. Lo sé todo. ¿Puedes ayudarme un momento? No le cuentes esto a nadie. Hola. Vamos a llamarte Lily. Quiero dibujarte. Lily, salgamos esta noche. Les ofreceremos algo distinto. Lily, estás exquisita. Eres diferente de las demás. Creo que debería pedirte permiso antes de besarte. ¿Qué fue lo que pasó exactamente anoche? Hubo un momento en el que no era yo. Hubo un momento en el que solo era Lily. Pero Lily no existe. Era un simple juego. Algo cambió. Ha perdido el rumbo. Necesita un amigo. Yo le ayudaré. Me invaden los pensamientos de Lily. Sueños, sus sueños. Ella siempre existió. Necesito a mi marido. Necesito abrazar a mi marido. ¿Te encuentras bien? No. El caso es que creo que soy una mujer. Yo también lo creo. Nunca se ha intentado esta intervención. Tú eres mi vida. Esto podría matarte. Es mi única esperanza. Este no es mi cuerpo. Tengo que dejarlo atrás. Porque eres la única persona que me ha comprendido. Bueno, pues La chica danesa nos traslada a los años 20. Y otro estreno, Los odiosos 8. Y nos dice que a Wyoming después de la guerra de secesión, una tormenta de nieve fuerza al cazarrecompensas John y a su prisionera Daisy a buscar refugio en una posada. ¿Qué hace que un hombre desafíe esta ventisca y mate a sangre fría? Les aseguro que no lo sé. Les sorprendería lo que un hombre es capaz de hacer. Se lo está imaginando, ¿eh? ¿Tiene sitio para uno más? No me entusiasma compartir diligencia. Un tipo confiado, ¿eh? No mucho. De ninguna manera voy a pasar un par de noches bajo el mismo techo que alguien que no sé quién es, así que... ¿Quién es? De acuerdo, señores. Escuchen, voy a llevar a esta mujer a que la ahorquen. La recompensa es de $10,000. Ese dinero es mío, muchachos. ¡Qué interesante! ¡Sí! ¡Jura! ¿Cree que estoy conchavado con ese hombre o con ella? Ese es el problema, Tizón, que no lo sé. Uno de ellos matará a todos los aquí presentes. ¡Así se habla! Los odiosos 8. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y ahora nos vamos al autocine. Y en el autocine, allí en la Providencia, se puede ver El Becario. El Becario de... De Niro da vida a Ben, un viudo de 70 años que descubre que la jubilación no es lo que esperaba. Aprovecha la oportunidad de volver a trabajar y se convierte en un becario. Voy a hacerte la pregunta más reveladora que hacemos a todos los becarios. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? ¿A los 80? Soy Ben Whittaker. Tengo una cita con la señora Austin. Creía que tenía una cita con su nuevo becario. Soy yo. ¿Cuántos años tienes? 70. ¿Y tú? 24. Sé que aparento más. El trabajo envejece algo que a ti no te vendría nada bien. Perdón. Hola, yo soy Ben, su nuevo becario. Me alegro de que también te haga gracia. Es que la tiene. De acuerdo, entonces tendrás que aguantarme. Será un placer. Te mandaré un email cuando tenga algo para ti. ¿Quieres la puerta abierta o cerrada? Me da igual. Abierta, la verdad. Te acostumbrarás a mí. Estoy impaciente. Ahí viene. Hola, Beck. ¿Qué tal? Estás muy guapa. ¿Cuánto tiempo puede estar cabreada? ¿Has hablado con ella y le has pedido perdón? Le mandé un email titulado Lo siento, con un montón de es, lo siento, y con ese emoticono triste con las lagrimitas. Nuestros inversores creen que un CEO experimentado podría aliviarte de trabajo. Pues que me enseñen a mí y lo haré yo. Quieres hacer lo mejor para todos. La presión es increíble. Creaste esta empresa tú sola hace un año y medio. Recuerda quién ha hecho todo eso. Cuando estoy contigo me siento tranquila, más centrada. No sé, y eso no me viene nada mal, obviamente. ¿Cómo es que en una generación los hombres han pasado de ser como Jack Nicholson o Harrison Ford a... Vaya.

otros colectivos como podemos ser nosotros, la Ateneo de Gijón o la Sociedad Cultural Gijonesa o Radio Crash o incluso el equipo de teatro La Máscara, ¿no? Entre todos pues se organiza esta semana de actividades al año, que siempre suele ser en estas fechas de finales de enero, principios de febrero. Pasando al otro bloque que antes apuntaba, el lunes pasado empezó el programa de actos de homenaje a Eleuterio Quintanilla con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento en el exilio en Burdeos, y tendrá continuidad la semana que viene, con en concreto con el viernes 29, una recepción municipal en el ayuntamiento a los miembros familiares que se van a desplazar desde allí, desde Burdeos hasta aquí, en los que se les hará un reconocimiento público de lo que supuso la figura de Eleuterio Quintanilla para la ciudad de Gijón en los primer tercio del siglo XX, que es cuando pudo él estar aquí, porque luego tuvo que exiliarse en el 37 a Barcelona y ya en el 39 a Francia. Y ese mismo día pues se glosará su figura, María Ángeles Barrio, una catedrática de Historia de la Universidad de Cantabria, sobre él y el liderazgo y que ejerció desde un punto de vista humanista dentro del mundo anarcosindicalista, ¿no? Y bueno, y ahí también tendrá continuidad en próximos días hasta el jueves 18 de febrero, ¿no? En la fórmula de charlas, conferencias y alguna proyección incluso de cine de la época de la Guerra Civil. Esto es así lo más inmediato. Sí, bueno, es. Pues seguiremos hablando el próximo jueves. Muy bien, Pilar. Hasta luego, Luis. Gracias. All right, thank you very much. Now I taught the weeping willow how to cry, and I showed the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears that I cried for that woman are gonna flood you, big river, and I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, and it tore me up every time I heard her drawl, southern drawl. Then I heard my dream went back downstream, cavorting in Davenport, and I followed you, big river, when you call. Oh, get going. Then you took me to St. Louis later on down the river. A freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found her trail in Memphis, but she just walked up the bluff. She raised a few eyebrows and then she went on down alone. Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen, rolling on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Go on, I've had enough, dump my blues down in the Gulf. She loves you, big river, more than me. Now I taught to weeping willow how to cry, cry, cry, and I showed the clouds how to cover up a clear blue sky, and the tears that I cried for that woman are gonna flood you, big river, and I'm gonna sit right here until I die. Seguimos en Radio Crash. Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues,

la exposición recorre los periodos claves de la vida de Kandinsky desde los primeros años en Alemania, pasando por sus años en Rusia y finalizando con su estancia en Francia a través de obras fundamentales como Altstadt II o segundo de 1902. Lied de 1906, Improvisación tercero de 1909, El Grand de 1919, bueno, y así sucesivamente, y Blue de Ciel, El cielo es azul de 1940. El recorrido, bueno, pues va en orden cronológico y se desarrolla a lo largo de cuatro secciones: Múnich 1896-1914, Rusia 1914-21. Y Bauhaus 1921-33 y París 1933-44. Kandinsky, la retrospectiva. Es una exposición organizada por Centro, el Centro Pompidou de París, y Artemisa Group, organizador de la itinerancia, y está comisariado por Ángela Lampe, comisaria de Arte Moderno en el Museo Nacional de Arte Moderno del Centro Pompidou. Todo el que pase por Madrid o esté en Madrid, no os perdáis esta exposición. Os recomiendo a todos y a todas, amigos, amigas, no amigos, no amigas, a todo el mundo conocido. Porque es impresionante. Se la recomendé antes de ayer a una amiga y antes de marcharse para Roma, que estaba de paso en Madrid, fue a visitarla y bueno, quedó entusiasmada. Claro que le gusta mucho Kandinsky, ¿eh? Claro. Tiene que gustarte. Pero, en fin. Kandinsky en el centro de Cibeles. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Thank you. Exposición que no os debéis de perder, que ya también hemos hablado en otras ocasiones, en el Museo Thyssen, Edvard Munch. El Museo Thyssen, con la generosísima, dicen, colaboración de Munch Museo de Oslo, presenta la primera exposición dedicada al artista noruego en Madrid desde 1984. Comisariada por Paloma Alarco. Y es una interesantísima exposición que tampoco os debéis de perder. Temún Arquetipos explora la aportación del pintor a la historia del arte moderno, con que lo convierte en uno de sus padres, junto a Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh. Y el recorrido de esta exposición reúne un amplio catálogo de arquetipos emocionales y obsesiones existenciales del hombre contemporáneo, como melancolía, amor, deseos, celos, ansiedad, enfermedad o muerte. Las nueve secciones en las que está subdividida se articulan alrededor de la representación de la figura humana en diferentes escenarios, como la costa, la habitación del enfermo, el abismo, la habitación verde, el bosque, la noche o el estudio del artista, y en cada una de ellas se combinan obras tempranas y versiones tardías, pinturas y obra gráfica para subrayar la circularidad temática de la producción de Munch. La radicalidad de su lenguaje plástico se revela a su vez en un juego. Una interesantísima exposición y que no os debéis de perder, insisto. La larga y prolífera carrera de Munch continuó creando hasta su muerte en 1944. Está representada a través de 80 obras, la mitad procedentes del Museo de Munch en Oslo y otras tantas de museos europeos y norteamericanos, como el Nasjonalmuseum de Oslo, la Tate, bueno, entre otros, de Frankfurt, bueno, de Zurich, el MoMA de Nueva York. Bueno, una interesantísima exposición que se puede ver hasta el 7 de febrero. Estas dos exposiciones no os las debéis de perder. Si tenéis oportunidad de pasar por Madrid, o los que estáis en Madrid, no perderos estas exposiciones, estáis a tiempo. La de Kandinsky hasta el 28 de febrero y la de Munch hasta el 7 de febrero. Kandinsky en el Centro, en Cibeles, y Munch

Hey porter, hey porter, please open up the door. When they stop this train, I'm gonna get off first, 'cause I can't wait no more. Tell an engineer, I said thanks a lot, and I didn't mind the fare. I'm gonna set my feet on southern soil and breathe that southern air. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí, no nos hemos ido. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y aquí en el programa Relieves. Aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y en breves momentos vamos a terminar el programa por hoy. Hemos viajado relajado con Fernando Guerra y Ojen. Hemos hablado de cine, de todas esas películas, o casi todas, o algunas, de las que podemos ver. Hay que ir al cine, mucho cine, cine, como dice Ute. Hablado de Luis Pascual, de esas actividades que organiza el Ateneo Obrero de Sisión. Del aula José Luis García Rúa y bueno, que también organiza esta radio junto con el Ateneo, entre otros. Os hemos hablado de dos interesantísimas que nadie se debía de perder, a ser posible. Si pasas por Madrid o estás en Madrid, como son las exposiciones de Vasily Kandinsky y de Moon. Y el próximo jueves volveremos y os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.